Como veis en el primer punto del ECERPAT es la organización del área para 2012. Tenemos un documento bastante extenso que realizó Bernie sobre las ideas y más o menos qué es lo que se quiere hacer para este 2012. Enlazar en el ECERPAT, por favor, necesito una persona que se encargue de añadir en el ECERPAT todo lo que se vaya diciendo. ¿Quién se puede encargar? Yo, si quieres. Vale, perfecto, gracias, Fran. O podemos hacerlo Bueno, entre varios, como dice Ima, claro. os enlazo en el Etherpad el documento, que es un poco extenso, pero si queréis os comento más o menos todo lo que nos comenta aquí Bernie. Podemos ir debatiendo de todas formas todo y demás, pero vamos. El primer bloque, que es el bloque de objetivos, pues está dividido en campañas, comunicación interna, redes sociales y básicamente, aunque luego lo veremos, es más o menos como se pretende dividir el área de difusión para repartir un poco el trabajo, porque abarca demasiadas cosas y no podemos tener un grupo que trabaje en todo, sino dividirlo un poco en varias subáreas. Sí, se te oye muy bajo, Elena, como a un 10% del volumen normal. Súper bajo, Elena. Vas a tener que gritar. Nada, no te conseguimos ir. Por cierto, ¿alguien ya había leído este documento? ¿Había tenido tiempo para darle un vistazo? Canal Nexus 6. A mí no me deja ver el documento. Si no tenéis acceso, supongo que os debería dejar pedir Ya, pero permiso es que para me sale verlo. error. Me pone que la página no existe. A mí igual. Esperad Canal Nexus 6. un segundo. Primitus, por favor, ponte auriculares o pon una tecla, es que estamos oyendo todo el rato tu audio. Esperad a ver. Voy a ponerlo como público. Vale, probad con el nuevo enlace que he puesto en el Etherpad. Ahí os debería Ahora. dejar. Vale, perfecto. Como os decía, este documento sé que a algunos sí que le habéis podido echar un vistazo. Por saberlo, ¿quién de los que estáis hoy aquí habéis podido darle un vistazo? Yo Hombre, eché. Yo alguna de las eché. cosas. Perdón. Habla, habla, Fran. No, que alguna de las cosas ya más o menos. Yo más o menos las había visto de antes. No había visto el documento entero, pero más o menos es lo que venimos hablando de estos últimos tiempos en la cuestión de difusión, con lo cual. No lo veo como algo raro, ¿no? Sí, vamos a comentarlo un poco por encima, aunque os recomiendo a todos que le deis un vistazo en detalle, ¿vale? Pues como os decía, se divide en varios puntos. Uno son las campañas. Las campañas van a estar muy relacionadas con algo que cuando vuelva a Santiago nos lo va a contar, que es el Marketing Collective, que nace con la idea de realizar campañas conjuntas a nivel mundial, con Mozilla directamente. Hay campañas que sí que se van a poder hacer a nivel mundial y se va a poder colaborar directamente, pero luego vamos a tener campañas locales que vamos a desarrollar nosotros. Pero siempre la idea de todo esto es poderla compartir si hacemos una campaña local, por ejemplo, y que se pueda aprovechar el resto de la comunidad, no solo en español. El tema de la comunicación interna, pues es más o menos algo que ya se ha hablado y que está muy relacionado pues con el tema de los mentores, la comunicación interna también está relacionado con las relaciones intracomunitarias entre los colaboradores, en cómo fomentarlo y demás. Luego, el tema de redes sociales, un punto muy importante que hay que hacer mucho énfasis y que hay que designar pues tanto responsabilidades para ver quién se va a encargar de ello como un modelo de trabajo. Ahí podéis ver que hay definido un poco el modelo de trabajo que se quiere hacer para las redes sociales. Básicamente es eso, hacer de altavoz de todo lo que se está haciendo en la comunidad, tanto nuestra actividad como cualquier noticia de Mozilla Hispano, y también fomentar un poco el tema de la participación de los usuarios en las redes sociales, que no seamos simplemente un altavoz, sino que haya retroalimentación con los usuarios. Y todo esto pues puede ser con el tema de juegos, concursos, encuestas y demás, pero bien planeadas y con unos objetivos claros. En el Etherpad, te lo vuelvo a enlazar. Y por ejemplo, una de las cosas aquí que se comenta es hacer semanas temáticas para que la gente de. Básicamente, el problema que tenemos con las redes sociales es que la gente no entiende a qué está siguiendo, ¿vale? Está siguiendo Mozilla Hispano, pero no tiene una idea clara de qué es. Ellos usan Firefox, nos están siguiendo por eso, pero no tienen una idea muy clara de lo que es, qué es lo que hacemos, etcétera. Con lo cual también hay que fomentar que todo este tipo de participación sea para conseguir este objetivo, para que la gente entienda lo que esté siguiendo, y entonces, una vez que lo entienda, le va a gustar participar y vamos a conseguir que la gente esté más enganchada. Que es más o menos lo que aparece aquí en el punto 2, que pone prescripción, ¿vale? También premiar a los usuarios, o sea, en esta parte, para que la gente nos entienda, también hay que premiar de alguna forma a los usuarios. Se comenta pues algún tipo de retweet, generar conversaciones, sobre todo en las redes sociales. Pues como os decía, que no seamos un mero altavoz, sino que seamos parte de la conversación con los usuarios, que sean la otra parte. Ok, pero eso solamente a través de Twitter, o vamos a manejarlo también con el perfil de Facebook. Sí, por supuesto, en todas las redes sociales en las que tenemos presencia. Esto incluye Twitter, Facebook, incluye Google Plus, incluye YouTube también, en el cual solo tenemos comentarios y no estamos comunicándonos con los usuarios. Básicamente en todos los sitios donde tenemos presencia social. Como veis aquí en el documento, pues la idea y la gente que se había presentado en un pasado como interesada en ello, pues habían sido Elena, habían sido Husay y había sido Jefferson. Realmente podría ser un grupo muy bueno, por lo menos para empezar, por el tema de que están en diferentes zonas horarias. Que esto es una de las cosas que también es importante a la hora de comunicarse con los usuarios. Tenemos muchas zonas horarias y hay que coordinarse entre el grupo para que las publicaciones pues llegarán a todos nuestros usuarios que están también en diferentes zonas horarias. Vale, otro de los temas, aparte de las redes sociales, ya terminando un poco las redes sociales, la medición. La medición, que es básicamente el proyecto encantamiento. ¿Qué quiere ser esto? Pues análisis de la marca, tanto la marca comunitaria de lo que es Mozilla Hispano, como Mozilla, Firefox, Thunderbird, los productos. Hacer una medición con esta herramienta que está desarrollada ya. Ya se puede empezar a utilizar para algunas cosas, aunque se va a ir... Se va a ir mejorando, evidentemente, con cualquiera de las sugerencias que deis. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión con la gente de prensa de Mozilla para que nos den ellos, presentarles un poco lo que ya tenemos y que nos den un poco las ideas que ellos tienen en el tema de esta herramienta. Para los que no lo conozcáis, pues el proyecto Encantamiento lo que pretende es hacer esto, un análisis de marca y luego poder, a partir del análisis de marca, pues poder realizar diferentes actividades o mejoras o entender un poco qué es lo que la gente piensa de nosotros en medios de comunicación, ¿vale? Entonces, si por ejemplo se publica una nueva versión de Firefox, o se publica una nueva versión de Thunderbird, o Mozilla realiza cualquier cosa, pues medir un poco qué es lo que se está diciendo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación sobre nosotros, y a partir de eso, pues evidentemente mejorar de alguna forma y ver por qué se está diciendo lo que se está diciendo. No entro más en detalle, pero esto podemos extenderlo un poco después. Eventos, pues evidentemente tener más presencia en eventos y tener muy clara nuestra presencia en todos los eventos. Pues ya sea desde los más sencillos, que es un Mozpub o un Mozcoffee o un Mozbeer o como lo queramos llamar en cada país, pues como en eventos que aunque no organicemos nosotros, pues colaboremos, como pueda haber sido el Retweet Madrid. Y que nos pueden ser muy útiles pues para llegar a más público y que la gente nos conozca. Por ejemplo, yo creo que el caso de Cristina, no, el caso de... ¿Quién fue que nos conoció a partir de Retweet Madrid? Fue Alicia. Yo no estuve allí, pero más o menos... No iba, dijo que iba a venir. No sé si iba a volver a la reunión o no. Vale, pues, por ejemplo, todo este tipo de nuevas personas que podemos conocer, que realmente no están no tienen mucho conocimiento de lo que nosotros somos, es una buena forma también de explicarlo y que es un potencial para gente que nos pueda ayudar, aunque no sea colaborador, por ejemplo, pero que nos pueda echar un cable en diferentes actividades. ¿Y qué es lo que viene enlazado con lo siguiente, que es personalidades? Pues... realmente hay que explotar un poco el tema de la gente, que se conozca a la gente dentro de la comunidad y que tenga relevancia. Sobre todo por el hecho de lo que comenta aquí el documento, y es realizar eventos y que se nos conozca un poco más. como personas, aparte de como comunidad, pues por ejemplo, el David, que dé alguna charla sobre desarrollo en cualquier sitio. Pues digan, oye, mira, es el chico este de Mozilla Hispano que está dando charlas sobre desarrollo y demás. Y el último punto de este documento general es el tema de Meoncedu, posicionarnos con la gente que intenta formar a los pequeños en esto de Internet. Evidentemente esto ya lo hemos debatido sobre Mocedu en diferentes ocasiones, pero vamos, la educación de los más jóvenes pues también es súper importante. Esto es un tema pues de difusión plenamente. Bueno, abajo veis que hay algunas cosillas que están pendientes, pero las podemos ir comentando ahora entre puntos de la reunión. A ver, voy a recuperar el correo que tenía sobre los grupos de trabajo, que está muy relacionado en todos estos puntos, y empezamos a debatir un poco qué os parece cada grupo de trabajo propuesto. Un segundo. Vale, pues la idea de todo esto que hemos con de esto que se está comentado en el documento es dividir el trabajo en más o menos cuatro grupos. Uno sería participación de usuarios, que sería toda la comunicación con los usuarios y campañas. Esto es redes sociales en gran medida. Luego está participación con los colaboradores, que es todo lo interno, relaciones internas, captación de nuevos colaboradores, programa de mentores, muy importante. Luego estaría el grupo de comunicación, que incluiría las relaciones con la prensa y la comunicación de marca, proyecto Encantamiento, que hemos comentado en el documento. Y luego estaría, por último, el equipo creativo, que hemos llamado grupo pivote porque también vale para diferentes áreas, pero que está muy relacionado con el tema de difusión porque el grupo de difusión necesita mucho del equipo creativo para todas las campañas que se realicen. En principio, la gente que se había propuesto para colaborar en estos grupos está más o menos localizada. Y para el tema de participación de usuarios, como os he dicho, en redes sociales, pues podrían ser Husay y Elena junto con Jefferson, por el hecho de que están en diferentes zonas horarias y que además todos ellos tienen experiencia con las redes sociales. En el tema de participación de colaboradores, comunicación interna, estaríamos Inma y yo, en principio, para coordinarlo. Pues programa de mentores, todas las reuniones que se hagan comunitarias, pues para mejorar las relaciones entre nosotros, etc. En el tema de comunicación, estarían Fran y Daimidis coordinándola y sería todo lo que hemos dicho de relaciones con la prensa, proyecto Encantamiento, o sea, todo lo que viene siendo comunicación externa, campañas, marketing en sí también. Luego pues estaría Javi coordinando pues con el resto de colaboradores del área. Y habría que sumar también gente que no sea solo de creación de imagen, sino de vídeo, músicos. Por ejemplo, tenemos una gran ventaja que tenemos mucha relación con la Real Academia del Sonido. En Colombia, por ejemplo, pues mira, sería a lo mejor algo que colaborar con ellos dentro del equipo creativo. Lo de Mossbus, ¿en dónde entraría? Evidentemente Mossbus entra dentro del proyecto Encantamiento, porque es la herramienta que nos permite hacer el seguimiento de todo ello y dentro de Encantamiento entraría dentro de Vale. comunicación. Vale, entonces, ¿cómo veis esta división de grupos? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Tenéis alguna sugerencia para cada una de ellas? Os recuerdo cuáles serían. De hecho, perdonadme, lo voy a pegar en el Etherpad. Yo tengo una duda. Coméntanos. Los nuevos, o sea, yo, ¿en dónde entraríamos? Pues entraríais en el área que más cómodos os sintáis, o sea, esto no hay ningún problema. Las personas que he dicho son más o menos coordinadores de área, ¿vale? Luego hay colaboradores de área, que es toda la gente que se quiera unir a colaborar en las diferentes subáreas en las que estamos dividiendo difusión. Ajá, perfecto. Entonces, creo que estamos la mayoría de los que he citado aquí, aunque bueno, Elena, ¿nos oyes bien? ¿Puedes hablar? No te oímos. Bueno, vamos a pasar al punto de participación de colaboradores. Luego hablamos contigo, Elena. En este serían todas las relaciones internas, programa de mentores y demás, que en principio pues estaríamos Inma y yo de primeras coordinando un poco. Inma, ¿alguna idea sobre todo este subárea? Ideas, pues no sé, básicamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte, pues ver, sobre todo tú que estás más pendiente de eso, pues ver los nuevos usuarios que se abren perfil en el wiki, controlarlo un poco, quién, si alguien se ha hecho cargo de algún novato o no, en fin, todo ese tipo de cosas que. Y bueno, pues ponerse en contacto con la gente que se abre perfil, enviarle correo, etcétera, todo eso se está haciendo, sobre todo lo estás haciendo tú, Nuqueador. Y seguir haciendo eso, vamos. Sí, la idea es tener controlada a la gente nueva por un lado, que es el tema del programa de mentores y que esté la gente con un mentor y no esté perdida por ahí, sepa, conozca la comunidad desde un principio, conozca cómo funcionamos, cómo trabajamos, pues vamos, más o menos que se integre dentro de la comunidad, realizando lo que más le guste, evidentemente. Y luego, por otro lado, cuidar las comunicaciones internas. Esto es pues fomentar, ¿no? Fomentar el hecho de realizar reuniones, pues evitar que haya ningún tipo de problema entre los colaboradores, pues un poco de comunicación entre todos para que esto funcione. Pues por ejemplo, ha habido un hilo en la lista de correo hace tiempo, pues mejora de las relaciones intracomunitarias. Tuvimos una reunión, etcétera, pues todo esto. Lo que viene siendo enganchar un poco con todos los colaboradores que ahora mismo están trabajando y fomentar que todo el mundo se sienta a gusto trabajando en la comunidad. Luego, el bloque de comunicación de Imidis y Fran, que sería por un lado relaciones con la prensa y por otro lado comunicación de marca. Pues campañas, marketing. ¿Qué ideas tenéis, Fran, de ¿Se me Imidis, oye? sobre este subárea? Aleluya, bueno, ahora hablo. Fran, de Imidis. Sobre el subárea o grupo de trabajo de comunicación, ¿cuáles son más o menos lo que tenéis en mente? Porque también está muy relacionado con el tema de como decía Dimidis en un correo de Comreps, el grupo de trabajo de comunicación de Mozilla a nivel global. Sí, bueno, tenemos eso ahora, que está el proyecto este nuevo. Está lo de Nemo, que es un nuevo proyecto de Comreps. Y básicamente es eso, ¿no? Del tema de prensa, de estar pendiente de que haya, que si hay un evento que la gente lo comunique, que avisar y tal. Y yo creo que también tenemos que estar. Veo que todas las áreas se relacionan entre sí, con lo cual no es algo que sea tan independiente uno de otro, ¿no? Creo que habría que ver por el lado de. Por el lado de cómo estamos manejando nosotros ahora, y lo que tenemos bueno de España es que tenemos la agencia esta de prensa, que es en teoría nos daría una mano. Pero bueno, después el resto de lo que es Latinoamérica está un poco más complicado para hacerlo. Hay que convencer a las otras comunidades de que cuando haya algún evento o algo lo avisen en el portal o que lo pongan en el calendario de eventos o algo. Eso creo que es lo más principal y más primordial de lo que tendríamos que hacer nosotros ahí. Y también lo que creo que habíamos hablado otras veces en otros proyectos, que era ir logrando una agenda de nuestros propios medios, o sea, los medios a los cuales nosotros tenemos comunicación, más allá de Lewis o quien pueda ayudar ahí en España, pero ir armando también nuestra propia agenda a los cuales pinguear cuando tenemos algo nuevo. Más allá de que en general, digamos, la parte difícil es que. Al ser Mozilla tan abierto, mucha gente, por lo menos los medios acá en Argentina, van a buscar directamente a la fuente oficial y no tienen tanto una búsqueda de quién tienen cerca. Pero nada, también puede ser una cuestión de solo tiempo y estar ahí molestando y haciéndoles llegar cosas hasta que entiendan que pueden conseguir esa comunicación en español más fácil y cercana, ¿no? Yo Igual sí creo creo que que eso va a igual. tener mucho mucho apoyo desde los nuevos proyectos de reps, tanto Nemo como el que mencionaba Frank, como el primigenio de PR de Mozilla, que también incluye la posibilidad, o por lo menos estaba en los planes, de cierto entrenamiento para llegar y entonces después también hacer más conocidos a la gente de la comunidad en cada uno de los países para que puedan comunicar lo que tienen que comunicar. Igual como decía Frank, obviamente está relacionado con todo, digamos, o sea, si vamos a manejar la cuenta de Facebook, y esto es algo que También se está hablando que no solo va a estar la cuenta de Facebook y Twitter de Mozilla Hispano, sino en principio las cuentas de oficiales de Mozilla y Facebook, de Firefox y Facebook en Twitter y obviamente en Facebook. También podríamos tener injerencia nosotros, con lo cual tendríamos que ver si repetimos, si lo manejamos como dos aspectos totalmente diferentes, el oficial del no oficial, etcétera. Que eso viene ya muy relacionado con el tema de sociales. Elena, ¿qué querías comentarnos? Perdonadme, que es que estoy medio pachucha y estoy un poco en la parra. A ver, yo, como sabéis, está un poco missing porque, bueno, he estado ahí con un par de curros y entre unos y otros pues estoy bastante hasta arriba, pero calculo y espero ya que por fin a mediados de este mes, como mucho a finales de marzo, termine el segundo, porque es una cosa temporal. Entonces ya sí me podré dedicar plenamente a todo el tema de redes sociales. Yo ya lo hablé con Bernie esto hace pues como un mes y medio, 2 meses. Él me propuso el tema de Facebook, yo le dije que sí, que podría, pero que a partir de eso de que terminara este curro, porque así podría tener tiempo para dedicarme a ello de verdad. Y bueno, pues por mí yo encantada, al igual que temas de comunicados a prensa, etcétera, o redactar notas de prensa, yo eso lo he hecho toda mi vida, no estoy encantada, ¿sabes? Con asesoramiento vuestro, pues guay. A lo mejor, yo qué sé, meterme ya a otras cosas más a fondo, quizá no pueda por tiempo, pero esos dos temas seguro. Luego, el tema de encantamiento, yo cuando esté la herramienta terminada, pues ya me gustaría reunirme con quien se quiera unir al proyecto y bueno, pues podemos definir unos grupos de curro, tiempos, etcétera, sin más. Sí, y además coordinaros entre Jusaí, Jefferson y tú el tema de todo esto de las redes sociales. Sí. Aunque tú a lo mejor hasta finales de mes no puedas, pues que ya Jusaí y Jefferson pues vayan un poco dándole una vuelta a cómo organizarse y demás. Genial. Y luego quedaría el tema del grupo pivote, que es el equipo creativo, Javi. Javi, cuéntanos un poco las ideas que tienes para futuro cercano. Javi, hola. Sí. Sí, bueno, por un lado estamos en esta área, que es un poco nueva. Estamos 3 personas, digamos, colaborando. A mí lo que me gustaría saber un poco acerca de esto que estaban diciendo de algunas entradas, por ejemplo, de los músicos y creadores visuales. En un tiempo atrás habíamos hablado con Nexus acerca de un chico que se llama Sebastián, que había hecho el video del Moscan de Berlín. Y creo que ya había, no, Dani. Había o sea, había tenido conexión con Bernie y después con Elena. Y me parece que ya estuvo escribiendo en la lista, sí. Y estaría bueno tener un contacto con él porque hay algunas cositas, digamos, que se pueden empezar cuento, a hacer. Se llama Dani, es que es un amigo mío de toda la vida. Sí, hemos tenido contacto con él, lo que pasa es que yo he estado hablando últimamente con él y le he estado pues metiendo también un poco de presión porque veía que no se lanzaba a entrar en la lista. Y me ha dicho que él tiene complicado tener... o sea, mantener un flujo de conversación como normalmente se hace en la lista de correo, porque no tiene tiempo, porque está hasta arriba y porque a lo mejor pues tampoco le interesa al 100%, sinceramente. No me lo ha dicho directamente, pero bueno, yo intuyo que una persona si no puede hacerlo o no quiere tal, pues al final es eso. Y lo que sí es cierto es que él nos podrá ayudar en cosas puntuales. Pero así como tener una conversación fluida a través de él, yo lo dudo bastante, de verdad. Más que nada porque le conozco y sé que sí, nos puede ayudar, pero eso no va tanto con él, el tema comunidad. Y por lo que he estado viendo, no se anima. Entonces, yo soy sincera, no, es para no perder más tiempo con esto tampoco. Sí, pero está bien, pero... que vamos a tener gente que colabore de forma esporádica y nos pueda servir para cosas esporádicas, está bien. Entonces, Elena, ¿tú crees que él en ciertas ocasiones va a poder hacer, si nosotros le pedimos algo específico, él va a estar? Sí, digamos. Yo creo que sí. O sea, como el tema del vídeo, del modcam y demás, sin problema. Otra cosa es que pueda estar... Perdón. Que pueda estar manteniendo una conversación continua con el grupo. Eso sí que lo veo más que nada porque le conozco y si ya no lo ha hecho es porque no... no termina de coger el hilo o no tiene tiempo, no quiere, por lo que sea. Pero sí él me ha manifestado abiertamente que nos echará un cable en lo que necesitemos. Entonces, pues bueno, pues lo tenemos ahí y ya. Que luego entre otra persona que haga vídeo y que también puede hacer cosas, pues mira, perfecto. Yo confío en que en algún momento se unirá a alguien que tenga el mismo perfil y también pueda mantener más conversación. Mientras tanto, él nos va a ayudar, eso está claro. Okay. Por otro lado, también quiero comentar que o sea, que está costando un poquito salir a flote porque, por ejemplo, ahora estamos con Cali y con Daniela, pero con Daniela tengo que hablar porque hace 2 meses que digamos, no puedo tener conexión con ella y no sé si va a seguir colaborando. Y a esto voy en que se ha llevado algunas tareas para hacer y bueno, como que quedó todo pendiente de eso y no pudimos avanzar. Entonces, yo tengo que hablar con ella para ver qué va a hacer y si podemos seguir en algunas tareas puntuales, al menos que había quedado en el tintero, como para darle ya forma a eso. Sí, porque Bueno, y después puntualizar las solo una cosa, ideas. Javi. Yo creo que es importante el hecho de que si alguien se compromete a realizar algo y no lo puede hacer, es súper importante que avise, porque nos podemos encontrar con situaciones, como dices, en las que pues, alguien se compromete a hacer algo, pasan los meses y nadie más se pone a ello porque se presupone que se está trabajando en ello. Con lo cual, yo creo que eso es importante insistir. Es una de las tareas de los mentores, sobre todo, el hecho de tener una comunicación constante con los novatos y que, oye, que todo el mundo tiene cosas que hacer, que esto es de forma voluntaria. Entonces, si ve que no va a llegar, pues que enseguida lo comunique para que alguien más pueda echar una mano. Continúo. Claro, por eso, o sea, el tema es que en estos 2 meses yo traté de comunicarme con ella y tratar de hablar y todo, pero no hubo caso, ya le había manifestado una vez a Verne, inclusive que por ahí era la otra persona que siempre nos juntábamos en las reuniones, por ejemplo, para el tema de rumbo y todo eso, entonces quedó ahí todo, entonces no logro con ella comunicar, pero ahora vi que andaba online, así que en cualquier momento la agarro y la pregunto y bueno, y veo qué va a pasar. Por otro lado, si bien ideas, tenemos una lista de tareas pendientes, digamos, que tenemos que suplir. Y una de las ideas que habíamos sacado hace un mes atrás era acerca de una secuencia con HTML5 y era un juego, digamos, que habíamos preparado como para dar iniciativa a los desarrolladores o a la gente que quería incluirse, digamos, como para poder tener un espacio dinámico en la página y que la gente pueda entrar a ver qué es lo que hacemos, qué es Mozilla y todo acerca de un juego era. Pero eso había quedado ahí en la nada, en la lista, algunos se habían propuesto, digamos, pero no llegamos a definir nada. Y eso incluía una parte bastante dinámica acerca del diseño y todo eso. Ese es como algo también pendiente, pero lo podemos ver después más adelante. Bueno, por otro lado también está el tema de que si bien hay algunas cositas que estamos haciendo ya, como por ejemplo el rediseño y retocando algunas cosas, este grupo, como habían comentado antes, está bastante relacionado a todas las áreas, o sea que trabajo siempre está habiendo y siempre hay. Entonces, lo que yo voy a tratar de buscar, aparte de tenerla a Daniela y a Cali, es por ahí un par de personas más para poder tener conexión y poder tener acerca de todas las tareas que van habiendo ciertas pautas de qué podemos hacer, qué no, y si podemos avanzar rápido, si avanzamos poco o nada, porque igualmente con 2 personas o 3 de lo que somos ahora es un poco difícil, digamos, por el tema tiempo, ¿no? No porque no quería hacer ni nada, sino por tema tiempo. Pero eso lo tengo que resolver y como para darle un poco más de rapidez a las cosas que hay que hacer, porque como estamos sujetos a las áreas, entonces es un camino que tenemos que recorrer y tenemos que hacer, digamos, prioritario en algunas cosas y con cuestión de tiempo también es bastante importante. Vale, Primitux, ¿ibas a decir algo? No te oímos, no te oímos. De hecho, me digo repetido. Yo me digo repetido a mí mismo. No. Vale, me gustaría saber la opinión del resto de la gente que ha estado hasta ahora callada. Por ejemplo, Cristina, Johan, Leticia, Lourdes. Cristina, tú como nueva, ¿cómo ves todo lo que estamos contando? ¿Cuál es tu opinión sobre todo ello? A ver, uy, que se ha quedado. Ya. Pues, a ver, yo lo veo bien, ¿vale? Porque tampoco me he metido en muy adentro en cada una de las áreas o donde vaya a estar, entonces poco puedo opinar, la verdad. Pero si bien es cierto, bueno, a ver, igual estoy opinando antes de saber, ¿vale? Pero si bien es cierto que igual lo que se podría tener es una guía, ¿vale? O sea, yo como nueva lo veo porque cuando entré era todo como un poco caos, ¿no? Es como, ¿y ahora qué hago? Y veo esto, y veo lo otro. No hay como una guía para decir, vale, ahora tengo que hacer esto, ahora puedo hacer esto, ahora lo otro, ¿vale? Que suele pasar, a ver, cuando entra gente nueva. Y esto lo comento aquí como pasa en todos los trabajos, ¿no? Siempre entra alguna persona nueva y hay muchos que también, que es como todo un caos, ¿no? No sé qué pensáis. Sí. ¿Cuál sería entonces la idea de la guía? O sea, ¿qué tendría que cubrir como puntos importantes esa guía? A mayores de lo que ya cubrimos en las páginas de la documentación de todas las áreas. Sí, pero la documentación es como más global, ¿vale? Yo me refiero a ver, guía para dummies, ¿vale? O sea, rollo guía de novatos. ¿Qué tendría que incluir esa guía de novatos? ¿En cada una de las áreas una cosa diferente o...? Sí, es decir, por ejemplo, los pasos a realizar, ¿vale? O sea, si tú has entrado, pues porque te ha comentado alguien algo, ¿vale? Pues empiezas y dices, estos son los pasos que tienes que hacer, tal, tal y tal. Luego, si eliges, bueno, es que no sé cómo va realmente porque todavía no estoy en ningún proyecto, ¿vale? Pero si eliges uno, luego dentro de cada uno que haya unos pasos, una guía de lo que hay que realizar, ¿vale? O sea, como ya te digo, como dummy total. A mí me parece súper interesante su percepción porque es básicamente lo que le pasará a muchísima gente cuando entra, que no sabe muy bien qué coño hacer. Vamos, lo que ya hemos hablado alguna vez, que necesitan una persona que les guíe o que les cuente. Claro, sí, Eso por más que eso. una guía, Claro, bueno, sí, o... por eso. Por eso Hola. el tema de los mentores, porque es Ya. algo para cada área explicar en un documento, ¿sabes? Que en cada uno de los proyectos podemos poner tareas pendientes, gente responsable con el contacto para escribirles, las reuniones para escucharse, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, pero a lo mejor sí que una persona nueva se puede sentir abrumada. Entonces, la idea que tuvimos para poder solucionar esto es el tema de los mentores, que el mentor pueda contactar uno a uno con esa persona y decirle, mira, pues te tienes que crear el perfil este en el wiki para saber exactamente en lo que estás colaborando. Y ahora, pues en la lista de correo, suscríbete. Opina lo que sea, vamos a trabajar, vamos a hacer una reunión, etcétera. Básicamente lo que nos enlaza a Inma, que son recursos para colaboradores. Entonces, por eso hay que potenciar muy mucho, que es uno de los puntos de esta reunión, que es novatos que no tengan mentor. No puede haber novatos que no tengan mentor, porque lo que les va a pasar es esa sensación de caos y de que no saben lo que hacer porque hay muchos datos en la documentación y no saben cómo asimilarlo. Que a lo mejor es lo que te ha podido pasar, supongo. Así es, bueno, yo sí tengo mentor, ¿eh? Yo soy una Padawan, pero sí, o sea, yo creo que al comienzo es la percepción que, o sea, que por lo menos que se tiene, ¿no? Cuando entras y dices, vale, ahora tengo un mentor, pero ¿qué hago? ¿Vale? O sea, porque vamos a diferente ritmo, porque bueno, tienes un mentor y no sabes realmente, o sea, ¿qué le preguntas? ¿En qué proyecto voy? ¿O puedo ir a no sé qué? ¿Sabes? No sé, si hubiera como unas guías, bueno, no sé, es que o sea, estoy hablando de mi supernovatismo, ¿vale? Entonces, tampoco quiero meterme en temas que igual no No, son está muy bien que míos. nos diga eso, Cristina, porque precisamente lo que estamos intentando y llevamos ya varios meses trabajando en ello es intentar organizar bien la información para que cualquier persona que quiera colaborar con nosotros lo encuentre todo de forma fácil y sepa en qué colaborar, a quién tiene que acudir, etcétera. Entonces, claro, después de todo ese esfuerzo, nos dices que está un poco perdida. Sí, te comprendemos. O sea, yo creo que todo el mundo ha pasado por esa fase. Pero para eso está tu mentor, que es Damidis, y ya te comenté el otro día en el correo que si necesitas cualquier cosa que me preguntes a mí también, para preguntar todo, todas las dudas que tengas, todo, tú no tengas ningún miedo en preguntar todo lo que quieras, que estamos Además aquí que para nos viene ayudarte. Nos viene muy bien la opinión de alguien nuevo, porque nosotros tenemos preconcebidas muchas ideas cuando entramos a ver la documentación y que no sabemos que esto está aquí, esto está allá, esto es así, esto es asá, pero nos viene muy bien la opinión de alguien que sea nuevo para ver cómo lo ve la gente, porque tal cual lo ves tú lo va a ver la mayoría de la gente nueva que entre. Entonces es muy interesante que nos digas todo lo que tú ves a la hora de empezar a colaborar. Vale, yo os voy a poner un ejemplo nada más para que veáis a lo que me refiero, ¿vale? A ver, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una red social, estoy trabajando en una red social, ¿vale? Y nosotros tenemos que hacer unas guías para los usuarios, ¿vale? Y los hacemos como si fueran, o sea, como si nunca, nunca, nunca hubieran entrado en esa red social. Y explicamos todo, o sea, todo para que les quede todo súper bien, súper clarito, pero ya te digo que igual, a ver, igual es demasiado, ¿vale? Porque igual es eso, tan masticadito, igual, ¿no? Que me explique sí. Un poco más también. Pero no, a lo mejor lo que podemos hacer es, a lo mejor lo que podemos hacer es tener una página en la documentación que esté bien enlazada, evidentemente, desde un principio, y que explique más o menos lo que cuando contactas con un monitor te va a explicar. O sea, nosotros tenemos unos procedimientos para mentores de primer contacto, pues pedirle las cosas, hacerle un seguimiento, etcétera. Entonces, a lo mejor muchas de esas cosas también estaría bien tenerlas documentadas por si alguien no contacta con un mentor, que también las tenga clara como guía para el novato. A mí me encanta la idea, es decir, en plan, soy novato, ¿por dónde empiezo? Me encanta. Vale, Johan, cuéntanos un poco tus ideas de todo esto que hemos estado hablando. Bueno, hasta ahora ha sido todo bien, ¿no? Que se replantee todo sobre estas situaciones, incluso también con lo de las redes sociales, que ya ya hemos tenido un ejemplo, por lo menos cuando se hicieron las preguntas para el rediseño. Yo ahí claro la gran necesidad de que se lleve a cabo esas actividades ahí. Y por lo demás, bueno, incluso con lo que están comentando ahorita sobre Cristina, no sé, puede ser. En vez de cuando llega una persona nueva, lo que hacen es, se envían, se regresan, se envían mensajes. ¿No sería más efectivo llegar la información de manera que fuera por medio de voz? ¿Sí? Un contacto más directo por voz y no tanto por mensaje. Joder, eso que dices me recuerda una cosa que estaría súper chula hacer en Buenos Aires y que lo hemos dicho, y es el tema de grabar vídeos para los novatos. Eso puede ser genial tenerlo. Y creo que sí que lo hemos comentado alguna vez, pero no se nos puede olvidar eso. Hay que apuntarlo porque sí que sería bueno tener hechos vídeos y poder ponerles en las propias páginas de los novatos. De hola, soy no sé quién, bienvenido a la comunidad, recuerda que para empezar a colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se vea en pantalla todo lo que tiene que hacer. Eso puede ser genial. Sí, incluso llegan mejores mensajes y hasta la persona entra más en confianza. Y es mucho más rápido para que se interactúe con las demás. Bueno, habría que leer lo que ha puesto también Primitux, que lo ha puesto antes. ¿Lo sí, leí. Tú, no, lee tú. A ver, espera, que tiro para arriba que no lo había visto. Decía que por su parte, aunque sea nuevo, pues que quiere colaborar con total confianza y con la carga de trabajo que pueda soportar. A partir de por la tarde, a las 6, sin problema, que como es desarrollador en una empresa de software libre, pues que puede colaborar incluso desde ella en todo lo que sea difusión, congresos, desarrollo, etcétera, en todo lo que pueda encajar. Y ha comentado, pues me tiene. Vale, eso era. Sí, básicamente sin ningún tipo de problema. No tienes por qué quedarte atado a un área solo, sino que en la medida de tus posibilidades se puede colaborar pues en varias áreas, pues ya sea en diferentes campañas que sean de difusión, pues unirte, o desarrollos concretos que se quieran hacer, como ahora mismo estás haciendo, o demás. A ver, sigo la lista de gente. Leticia, ¿nos oyes? Lourdes, ¿nos oyes tú? Cuéntanos un poco, Lourdes, tus impresiones. No te oímos, Lourdes. ¿No tienes audio? Nada, Eduardo, por haber hablado, te toca a ti. Aunque has llegado tarde, lo que has podido ver en el Etherpad, ¿qué impresiones tienes tú o qué ideas puedes aportar sobre todo esto que hemos ido diciendo y escribiendo? Bueno, igual discúlpeme un poco, pero tuve unos percances. Ni el Etherpad pude abrir, estoy en otro equipo ahora. A última hora conecté todo nomás. A ver si abro mi opinión un poco más tarde. Vale, pues si, seguimos con el siguiente tema para no retrasarnos un poco más. El tema de novatos en difusión sin mentor. Tenemos una pequeña lista con gente nueva que no tiene mentor y que hay que asignarla a un mentor de los que actualmente están en difusión. Otra cosa muy importante de los mentores de difusión es que hay que ampliarlos. Con lo cual, una de las cosas que tenemos en mente es el programa de mentores de mentores. Esto es para que la gente que ya no es novata pueda ser mentor dentro del área. Pues yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo sería Jefferson, ¿vale? Lleva tiempo haciendo cosas en difusión y ya no es novato y posiblemente le interese ser mentor de otra gente y lo ideal sería que fuese mentor de otras personas. Entonces, desde el programa de mentores, una de las cosas que se va a fomentar es que haya nuevos mentores en todo momento. Gente que ya no sea novata es potencialmente un nuevo mentor. Entonces, formarles dentro de los procedimientos que tenemos y demás, pero vamos, que realmente una vez que se conoce el área y se conoce la comunidad, porque sobre todo el tema de ser mentor es conocer la comunidad, de cómo se trabaja, lo ideal es que sean mentores de toda la gente nueva que entre en su área, ¿vale? Por ejemplo, si estás trabajando en el área de difusión, pues lo ideal es que puedas ser mentor de toda la gente nueva que entre. Entonces, fomentamos este proceso de evolución de la colaboración de la gente dentro de la comunidad que entra como novato. Luego se licencia como novato, que es una cosa muy divertida que tenemos, que licenciamos a los novatos del mes, que dejan de ser novatos y pasan a ser, por así decirlo, colaboradores normales. Y una vez que son colaboradores normales, pues que puedan empezar una formación para ser mentores, las personas que estén más interesadas en ello, y que puedan seguir ayudando a gente que como ellos empezó como novatos. Evidentemente, esta evolución continúa y un colaborador que colabora activamente con la comunidad durante X meses pasa a ser un miembro activo de la comunidad y, por así decirlo, ya es el tope de la evolución. Ya una vez que eres miembro activo, pues eres aunque eres plenamente colaborador en todas y cada una de las fases, pues por así decirlo, es como una especie de recompensa o reconocimiento al trabajo que está haciendo la gente. Entonces, pasamos a. ¿Queréis comentar algo sobre el tema de los mentores en difusión en concreto? Pues pasamos Hola. al. Hola, Bernie. Hola, Bernie. Hola. Bueno, primero me alegro un montón de que me haya tenido que ir para que haya una reunión de difusión con 11 tíos. Está guay. Lo de los mentores, bueno, ya sabéis que en el caso de. Yo ya lo intenté con Elena, que está en marcha, vamos. Ella iba a hacer o intentamos hacer una comentoría entre ella y yo. Con Dani, el chico aquel que nos hizo el vídeo este tan guapo para lo de Alemania, lo de Berlín, joder, que no me acordaba dónde fue la ciudad. Y bueno, no lo hemos podido hacer, pero vamos, que esa es la idea, o sea, que un mentor tiene que formar a los nuevos colaboradores para que ellos en un momento dado sean mentores. Al final la idea de los mentores es un poco que todos crezcamos y que cuantos más mentores tengamos, mucha más gente vamos a poder traer a la comunidad. Con lo que decía Cristina, que me parece súper interesante, pero lo que me parece obligatorio es que cualquier persona que entre aquí tenga mentor. O sea, no puede haber nadie que no tenga mentor, porque ella lo que dice de las instrucciones de una red social está bien porque es un medio que tienes que conocer y saber lo que puedes hacer y lo que no. Pero aquí, aparte de eso, tienes que conocer la filosofía de lo que es la comunidad. Y eso, vale, lo podemos poner en texto, pero como mejor lo vas a aprender es si alguien te explica qué somos, cómo trabajamos y antes de incluso de ponerte a trabajar en cualquier proyecto. O sea, yo te puedo explicar que tenemos una campaña de comunicación pensada súper guapa sobre alguna actividad que tengamos dentro de Mozilla Hispano. Pero si tú no sabes a qué se dedica Mozilla Hispano, quién es el que lleva el área de noticias, cómo me puedo poner en contacto con la gente de Mozilla para solicitar lo que sea, va a ser imposible que puedas trabajar en un. O sea, sí vas a poder trabajar en un proyecto, pero no vas a entender por qué lo estás haciendo. Entonces, por eso es tan importante que la gente tenga un mentor. Independientemente de que me parece bien que nos listen las cosas que creas que son necesarias para entender los proyectos y que me parece muy interesante esa idea, pero que ya te digo, para mí es mucho más importante que sepas qué somos y cómo trabajamos antes de ponerte a trabajar en nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uy, perdona. Y encantado, por Sí, cierto. es una de las cosas que. cosas que hay que hacer hincapié y que pues Inma y yo, que estaremos en un principio coordinando el tema de comunicación interna dentro de la comunidad, vamos a trabajar bastante en ello, de que no se escape nadie, no haya ningún novato sin mentor y que todo el mundo entienda qué es lo que se está haciendo. También tenemos que entender una de las cosas, y es que no todo el mundo que quiera colaborar quiere comprometerse. Esto es, que no todo el mundo tiene que acabar siendo un colaborador activo y demás. Hay gente que simplemente quiere colaborar esporádicamente, como hemos dicho en el caso antes de este chico que nos hizo el vídeo, y está bien. O sea, tenemos muchas oportunidades también de colaboración para usuarios, que es una de las cosas que llevaría el subárea de participación de usuarios en las redes sociales. Pues que la gente que no quiera comprometerse tenga formas sencillas de colaborar difundiendo. Pues ya sea poniendo un banner en su web, haciéndonos un retweet, compartiendo algo que publiquemos en una red social. Eso también es una forma de colaborar, aunque no sea de forma continua, y que nos ayuda muchísimo, y que tenemos muchas más personas que van a hacer eso que las personas que se van a comprometer a colaborar en proyectos específicos dentro de la comunidad. Entonces hay que trabajar en esas dos vertientes, tanto en la participación de usuarios como en la participación de colaboradores. Por eso, una de las cosas que tenemos pendientes es que la página de Colabora pues tenga relevancia también para los usuarios que no quieran comprometerse a medio o largo plazo, simplemente a corto plazo, que quieran pues colaborar, pues yo que sé, como os digo, haciéndonos un retweet, participando en una campaña de que haya publicado alguna página, se haya publicado alguna página como Webify Me, pues contestando de forma esporádica a los tweets de la gente en la Armada Alucinante. Esas cosas que a lo mejor colaboras tres veces al mes, pero ya nos vale. O sea, hay que tener también en cuenta que tenemos mucho potencial ahí que hay que explotar. Y si no comentamos más del tema de mentores, tormenta de ideas, cositas que se nos hayan podido quedar en el tintero, ideas que creéis que puedan ser interesantes para cualquiera de estas subáreas, subáreas que a lo mejor yo creo que a nivel organizativo podemos crear como proyectos dentro de difusión. Sería lo mejor crear una subárea para cada, perdón, un proyecto para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, el equipo creativo ya tiene su proyecto creado, pero crear uno pues que sea comunicación, otro que sea participación de colaboradores, otro participación de usuarios. Realmente no he encontrado un nombre en español que sea más atractivo que ese, porque en inglés sería realmente user engagement, sería contributor engagement, y luego sería el tema de communication, que sería también comunicación, eso estaría igual, y el equipo creativo, que es el creative team que tienen. Entonces, sí, el de participación de colaboradores, para diferenciarle del de usuarios, a lo mejor tendríamos que buscar una palabra que sea más atractiva para el proyecto. Pero vamos, que la idea es crear estos proyectos dentro, colgando de difusión, y que posteriormente, de todas formas, cuando vuelva Santi, os comentará alguna idea más que tiene en mente, pero la idea es que durante este tiempo Santi va a coordinar un poco en general a todos los proyectos y más o menos guiarnos a todos un poco en todo lo que se vaya haciendo. Pero como os he dicho, es súper importante que este área esté muy dividida en grupos de trabajo, porque abarca tantas cosas y se necesita tanta gente que es imposible que haya una persona coordinando todo. Hay que definir responsables para cada uno de los proyectos y demás, para que esté todo más organizado y que no se queme la gente de tanto trabajo que se puede hacer o tanto trabajo que hay que hacer. Entonces, tormentas de ideas que se os pueden ocurrir para este año 2012, aparte de todo lo que hemos comentado. Hemos comentado tantas cosas que no hay ideas. Sí, hay demasiados frentes abiertos. Sí, evidentemente hay demasiados frentes abiertos, y por eso hay que delimitar un poco quién está trabajando en cada cosa para que el trabajo sea menor. Hombre, quizás de lo que nos compete a por ahí la parte de relaciones con la prensa, tener un poco más claro quiénes son los medios con los que generalmente tenemos un buen contacto y con los que suelen hablar bastante seguido. Por ejemplo, estoy pensando en el chico este de La Nación, que siempre escribe sobre software libre y siempre se le puede recurrir un poco a él. Y supongo que en cada país también habría un poco de gente que también tiene un contacto con alguien de medios. Se podría empezar por ese lado, por ahí con el tema de la parte nuestra, ¿no? De relaciones con la prensa. Es algo que he comentado de MIDIS, de tener un listado que estábamos desarrollando de medios. Y yo creo que además Mozbud y el proyecto Encantamiento nos va a ayudar a identificar medios que en principio no teníamos conocimiento de que estuviesen hablando mucho de la marca, de Firefox, de Thunderbird, de Mozilla, y que les vamos a poder identificar con nombres y apellidos a esas personas, y a lo mejor podemos listarles y tener una mejor relación con ellos. Yo creo que todo eso nos va a ayudar el proyecto Encantamiento. También lo de comunicación interna, yo creo que lo del Mozcamp nos va a servir un montón, pero el problema es que generalmente ya todos sabemos que ese momento dura un par de semanas y luego como que se va apagando un poco. Creo que habría que empezar a fomentar un poco más el tema de relaciones de comunicación interna, abriendo un poco la lista de la comunidad, no en realidad no abriendo, sino usando un poco la lista como para que la gente se vaya enterando un poco más entre nosotros qué es lo que cada uno está haciendo y qué es lo que está haciendo cada comunidad, que eso creo que es lo que está fallando un poquito ahora, y por eso también hay muchas veces que hay que insistirles a algunas comunidades de que publiciten sus eventos en Mozilla Hispano, porque todavía no lo ven como una macro comunidad, me parece. Sí, además yo creo que tendríamos que estarlo trabajando de aquí a finales de abril para que en el propio Mozcamp no se debata como tal sobre ello, sino que se ponga la guinda final y se quede en todo pues cerrado en el tema de este tipo de... Que yo creo que nos va a ayudar mucho, porque es evidentemente en el World Day que vamos a tener, básicamente es la meta 1 del World Day va a ser esa. Sí, pero igualmente... del lunes. Pero igualmente no dejarlo supeditado a eso, no dejarlo como que bueno, ya lo hablaremos en el Work Day. Por supuesto, sí, hay que tenerlo medio atado antes de... Sí, tenerlo atado y tenerlo ya más o menos cerrado para que el Work Day sea el tema de cerrar el paquete, ¿no? De ponerle el moñito y decir, bueno, ya está, sí. El pájaro puede salir volando. Sí. Más que nada eso, porque eso es lo que básicamente está fallando a nivel comunicación interna. Yo creo que a todos nos pasa que, salvo lo que está la gente que está más activa, por ahí el resto no sabe lo que está haciendo tal o cual comunidad, y eso es bastante importante como para que genere la sinergia que estamos buscando dentro de la comunidad, ¿no? Y también fomentar mucho más el tema de charlas comunitarias, que las hemos dejado un poco apartadas y que como comunicación interna deben ser primordiales, yo creo. Una vez al mes todos nos tenemos que reunir de esta forma, hablándolo, y cada uno comente qué es lo que está haciendo, los problemas que está teniendo, etcétera. Y tener como norma el reunirnos todos una vez al mes. Que participe la persona que pueda participar, no todos los meses va a estar todo el mundo, evidentemente, pero por lo menos oírnos una vez al mes y contarnos los problemas que tenemos en los proyectos que estamos, las necesidades de comunicación entre áreas, que también son muy importantes, y demás. Esto es también una de las cosas que tenemos que trabajar. Sí, totalmente. Yo creo que también habría que ver eso, ¿no? De que darles a entender en la lista que todos estamos aptos para participar de esa reunión y proponer reuniones de media hora, básicamente, para que luego si se alargan un poquito, pues se alargan, pero por lo menos plantearnos esa meta y ese objetivo de media hora de charla para que la gente no se desanime y diga, uff, un domingo me tengo que tirar una hora en una charla y no me, o en una reunión y por ahí no les apetece. Sí, a mí me parece muy buena idea eso. Lo de limitar las charlas a 30 minutos, o sea, 30 minutos, y más de eso, que no, que se acaba, ¿sabes? Y concentrar toda la idea, toda la información en ese tiempo, entonces las charlas son mucho más ágiles y se da toda la información que se necesita, sin necesidad de estar 2 horas. Ha funcionado, ¿sabes? Con el podcast, puede funcionar con las reuniones. Sí, bueno, porque no sé, lo que decía Fran... uno de los problemas que hay es que dices, uff, te voy a tener que dedicar más de una hora para esta reunión, hay que buscar que todo el mundo esté a la misma hora, que disponga de una hora y demás. Yo creo que media hora al mes todo el mundo tiene para participar, y si más o menos encontramos una hora a la que todo el mundo le venga bien, yo qué sé, los domingos a última hora, por ejemplo. Que no sea muy tarde, por ejemplo, en Europa, pues posiblemente casi todo el mundo, sabiéndolo con un mes de antelación, va a poder participar. Y si no participas en uno, no pasa nada, porque todo se documenta, todo se graba, tampoco es mayor problema. Bueno, no sé, la gente que, no sé, veo a Cristina, veo a Johan, a Leticia, a Lourdes, a Urku, pues bueno, supongo que están aquí en la charla porque quieren también aportar aquí en el área de difusión y no sé, pues en qué gustaría participar de las cuatro áreas. Tenemos el EDEPAD, que si queréis lo volvemos otra vez a enlazar y aprovechar la reunión para no sé, para decir, pues quiero contribuir en esta área o quiero hacer esto, o se me ocurre hacer tal cosa, ¿no? Aunque siempre cosas alocadas. Es que hay una cosa que, bueno, yo porque me he incorporado tarde y no sé muy bien lo que habréis hablado. Yo también, vamos, lo que me acaba de decir Inma me parece magnífico porque veo las cuatro áreas y me parece muy bien dividido. Lo que tengo miedo es que se convierta en que tengamos una organización táctica, por así decir, porque es un poco lo que ponen esos cuatro puntos, pero no hay una organización ejecutiva. O sea, tenemos a un montón de gente pensando en cosas y no tenemos a nadie que las haga. Entonces, lo digo porque ahora podemos ponernos a pensar todo lo que vamos a hacer durante el año y en el Mozcam y que vamos a mejorar un montón de cosas, pero a la vez hay proyectos que ya están en marcha desde el año pasado que hay que terminarlo porque si no, seguimos estando en un bucle en el que no avanzamos. Y es que esto ya lo he pensado muchas veces y os lo he dicho, que en la medida en la que vayamos haciendo proyectos y se vaya viendo cosas hechas, estoy segurísimo de que mucha más gente se va a querer involucrar porque van a ver cosas ya hechas, o sea, cosas que pueden tocar, que son tangibles, que son cosas que han hecho ellos o que hemos hecho entre todos y que es lo que hace ilusión a la gente. O sea, tú cuando te metes aquí, te metes para hacer cosas. Entonces, si al final los proyectos se alargan un año y medio y no terminan por salir, la sensación que tiene la gente o con la que se puede quedar es puede llegar a ser mala, porque dice, joder, yo estoy aquí dedicándole horas, haciendo documentos, que no es mi caso, que yo he hecho un montón de cosas y sigo, y bueno, ahora porque no puedo, pero haré todo lo que haga falta cuando vuelva a incorporarme, pero que yo no tengo esa sensación de fracaso, pero que hay gente que sí puede tenerla, porque es eso, porque son mucho tiempo dedicado, muchas horas, mucho esfuerzo, y al final no salen. Entonces, yo sí que haría, si va a ser Santi el que va a volver y se va a poner a coordinar un poco todo el área, sí que haría que si él decide un equipo de, pues, no voy a decir por debajo, sino de manera horizontal, que sea el que coordina cada uno de los proyectos, me parece bien, pero que alguien, por favor, se dedique a hacerlo. O sea, a ver si vamos a tener, como dicen, como era en mi empresa, no sé cómo lo dicen, pero no vamos a tener obreros que se dediquen a hacer las cosas, por así decirlo. Ya, que solo vamos a tener capataces. Sí, algo así, que hay un montón de gente pensando ideas y nadie que las haga realidad. Es una puta. Y no hay obrero. Sí, evidentemente la gente que coordine cada uno de estas subáreas de difusión se supone que coordina, pero a la vez participa, ¿vale? O sea, aunque su rol sea coordinar el trabajo que se haga, se supone que van a ser ellos también los que van a estar trabajando en cada una de las cosas que se hagan. Evidentemente la gente que va a estar coordinando las redes sociales básicamente va a ser la que va a estar moviendo las redes sociales. O sea, van a ser, por un lado, capataces y obreros, por así decirlo. Yo, por ejemplo, el ejemplo de Johan, que está aquí, que nos lo diga también él si se siente bien, pero a mí me parece un ejemplo muy bueno. Él vino, propuso hacer una mini campañita en Facebook alrededor de lo del rediseño, que bueno, nos salió más o menos bien porque ya sabéis el problema que tenemos ahí. Pero bueno, él lo empezó, lo preparó, lo terminó y sí, está ahí, los resultados están ahí y yo creo que él se tiene que sentir muy bien porque al final es un proyecto que ha salido de su cabeza y se ha hecho. No sé lo que tienes que decir, Johan, yo creo que sí, vamos, no lo sé. Sí, a mí me pareció bien la broma, aunque me di cuenta de varias cuestiones, ¿no? Y de lo importante que se lleven a cabo todas las actividades y que una persona ahí con las redes sociales para eso, lo que se habló más iniciando la reunión, de que la gente sepa en sí que es Mozilla Hispano, que es súper importante. Pues, Benny, ya que has asistido a la reunión, ¿cuál crees tú que son los proyectos prioritarios aquí en el área de difusión que deberían de finalizarse ya y...? Hombre, yo ya los puse en el documento hasta el final del documento. Yo creo que es importantísimo la parte de redes sociales, encima que si Cristina también tiene conocimiento y una chica que no ha podido venir hoy, pero que es Alicia, Yo creo que y con Elena pueden, y bueno, y luego con Husay y Jefferson apoyando por los distintos usos horarios que tenemos en el perfil, creo que entre los cinco, vamos, si no somos capaces de hacerlo, es que somos muy, muy malos. Porque además, si Cristina tiene experiencia, Elena tiene experiencia. Joder, es que, vamos, yo creo que en nuestra vida nos hemos visto en una así. O sea, es que tenemos a gente que sabe hacer las cosas, lo único que hay que hacer es hacerlas, ¿no? Entonces, a mí, redes sociales me parece prioritario, totalmente, porque tenemos ahí a 100.000 personas vamos, ya me gustaría a mí tenerlas para Canal Plus. Y luego, de los demás proyectos, el proyecto Encantamiento me parece súper importante también. Ya he visto que hay un mail en el que vamos a enseñarle la herramienta a la gente de Mochila, pues a ver de ahí qué sale. Pero ese proyecto que tenía que haber empezado el año pasado tampoco empezó porque también no nos mandaba los datos de Mochila y todo el rollo. Pero bueno, que vamos a pasar de esos datos, vamos a tirar para adelante porque me parece súper importante. Y luego la comunicación de Rumbo, que también está parada, pues también me parece importante, pero por orden, para mí lo primero sería redes sociales y lo segundo el proyecto Encantamiento. Bueno, me parecen los dos proyectos más importantes que hay que llevar a cabo. Luego, sí que creo que con la vuelta de Nuno vamos a ganar muchísimo porque él ya tiene muchísimos contactos dentro y con lo que él creó el Marketing Collective. Yo creo que él va a ser el nexo entre Mozilla y nosotros y eso hay que fomentarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de crear campañas propias dentro de cada uno de nuestros países. Es decir, Eduardo se ha ido, pero si a Eduardo se le ocurre hacer una campaña de marketing en la calle en su país, con Marketing Collective es posible, ¿vale? Solo hay que plantearlo, hay que ver los costes y saber si tiene sentido hacerlo, pero a lo mejor se nos puede ocurrir a nosotros aquí en España, o se lo puede ocurrir a Javi para Argentina o a Johan para Venezuela, da igual. El caso es que se haga comunicación externa, o sea, inversión en medios para que la marca salga a la calle y todo el mundo la vea, que también me parece importante. O sea, también está Fran, yo creo que Fran. Desde mi punto de vista, va a tener dos funciones principales. Una es la relación con la prensa y otra es la organización de eventos, que es un crack en eso. Y creo que por ese lado también vamos a salir muy beneficiados porque sacamos el logo a la calle, básicamente, porque es que a día de hoy no sabe, nadie sabe, vamos a pensar que nadie sabe que existimos, ni sabe lo que hacemos. Entonces, sacar el retweet mat, que al principio yo me acuerdo los primeros correos que con Inma también hablando lo teníamos dudas porque era poca gente y era no sé qué, me pareció un evento, y eso que llegué tarde, súper positivo, todo. Vamos, fueron 50 personas o 40 horas que fuesen, pero me da igual, todo el mundo salió de ahí súper contento. Se hizo unas relaciones buenísimas y tuvimos la suerte de que una de las personas de allí se interesó por participar en la comunidad. Eso tenemos que explotarlo a muerte, vamos. Sí, yo estoy de acuerdo con Bernie. Prioritariamente, proyecto Encantamiento y luego tenemos algunas cosas. Están en el documento de Google Docs, si queréis verlas abajo donde pone otras cosas. Pero vamos, que realmente sí que es verdad que tampoco hay que plantearnos cosas que realmente ahora no tengamos recursos para hacerlas, sino terminar lo que tenemos pendiente y a partir de ahí ir trabajando. Creo que Cristina decía que tenía alguna idea, duda, sugerencia. Cristina. Vale, así es. A ver, he estado viendo lo de las redes sociales que me habéis incluido, me parece interesante, ¿vale? Y bueno, yo tenía una duda, ¿vale? No sé si ya está dentro de alguno de los campos, ¿vale? Y es el tema de la analítica, ¿vale? He visto que sí que había una parte que era como de monitorización, a ver qué habla la gente de nosotros, ¿vale? Pero aparte de lo que dicen, ¿vale? Es cómo se comportan los usuarios, ¿vale? El tema de la analítica web por detrás. Mi duda era si había algo de eso o cómo iba. Actualmente no. Analítica web no hay. O sea, la tenemos montada, pero no hay nadie analizando los datos, si es a lo que te refieres. No hay nadie que esté analizando el comportamiento de los usuarios en la página. Vale, yo lo digo porque a mí por unas cosas u otras, bueno, pues me ha tocado hacer un poco de analítica en donde estoy yo en trabajando, ¿vale? En la red social. Y aparte estoy también con un máster de analítica. Y bueno, si alguna vez tenéis pensado eso, pues a mí me encantaría porque la verdad es que me encanta el tema de la analítica también, porque no es lo mismo lo que pueden decir los usuarios a cómo se comportan, ¿vale? Y aparte que en función de cómo se comporten podemos analizar en qué partes podemos mejorar. Pues no tienes, tienes que esperar a que surja Javier, o sea, simplemente con que lo digas se puede empezar con ello. Hecho. Con lo cual, lo único que estamos a puntito de aplicar un rediseño completo de la página, que a lo mejor sí que cambia mucho de los patrones de uso de la misma, pero vamos, que en principio yo creo que lo mejor que podrías hacer es mandar un correo a la lista general planteándolo. Oye, estaría bien hacer este proyecto para alcanzar pues estos objetivos. Yo podría echar una mano en ello y ya está. O sea, para plantear dentro de la comunidad un proyecto y que se lleve a cabo, es tan simple como comunicarlo al resto de la gente. Entonces la gente dará sus ideas tal cual y se empieza con ellos. Y si hay personas que están interesadas en ellos, empieza, que es como decía Bernie antes con Johan. Johan se le ocurrió el tema de pues eso, de encuestar y de preguntar un poco en las redes sociales sobre el tema del rediseño y se puso con ello y lo completó. Genial, pues me parece perfecto. De todas maneras, Cristina, si quieres, Nuke, si quieres que convócala también para hablar con la gente de Mochila, porque la herramienta que nos van a enseñar también, la de métrica, esta, también nos va a ayudar, ¿sabes? Para que ella la tenga en cuenta. Vale. Lo que comenta Bernie y Cristina es el tema de la herramienta que tenemos de hacer para hacer medición de lo que se está diciendo, que es lo que nosotros llamamos Mothbooth, ¿vale? Entonces, esta herramienta lo que nos permite es poder rellenar informes de lo que se está diciendo y decir nosotros que, pues eso, hacer una medición de si es bueno, es mala, la opinión, de dónde viene, de dónde no viene, y tener pues todo tipo de gráficos y mediciones sobre ellos. Y esto es una de las cosas que vamos a presentar. Posiblemente vamos a tener una reunión el miércoles que viene con la gente de prensa de Mozilla y ellos también posiblemente nos vayan a enseñar una herramienta que tienen ellos externa de métricas de marca generales de lo que se está hablando. Entonces un poco poner en común todo lo que tenemos y ver cómo sacarlo adelante, porque nuestra idea es que esta herramienta que estamos desarrollando, Mothbooth, también sea reutilizada directamente por otras comunidades o por Mozilla completamente desde en general, vamos. Vale, perfecto, me apunto. Vale. Vas a ser esencial, Cristina, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, para eso estamos, ¿no? Para colaborar. No sé si tenéis alguna idea más, porque se nos está haciendo un poco tarde. Ya va 2 horas casi desde que dijimos que nos íbamos a reunir a las 7. Por problemas técnicos han sido hasta las 7:25 y hemos empezado. Pero si tenéis alguna idea más que queráis comentar, o si no, pues vamos cerrando. Y cuando publiquemos ahora el audio y las notas, pues continuamos en la lista las tormentas de ideas y nos ponemos a trabajar. ¿Puedo hacer una última cosa ya y ya me callo? Sí. Vale, a ver, ahora es referente a lo de las redes sociales, ¿vale? Bueno, he visto que estáis en Facebook y en Twitter y al final no estáis en la red social donde yo trabajo, ¿vale? Entonces no sé si es por algo en particular o porque realmente no es vuestro público objetivo o cómo. ¿Cuál? En Twenty. ¿Estás en Twenty? Qué bien. ¿Eso de Uy qué es? Es que la historia es larga, muy larga, ¿vale? Lo hablamos, ¿sí? Tenemos presencia, o teníamos presencia, pero ya no la tenemos. Realmente tenemos un par de páginas y tal, pero se nos hacía muy cuesta arriba el tema de mantenerlas en Twenty. Pero de todas formas, lo hablamos, ¿sí? Porque es una cosa que hemos quedado en el tintero desde hace mucho tiempo, pero que vamos, que podemos retomar sin ningún tipo de problema. Sí, he visto que había una página, o que hay varias, ¿vale? Pero no es ninguna oficial ni nada, ¿vale? Yo le digo que, por una parte, yo puedo facilitar también eso, que yo directamente las puedo hacer oficiales, ¿vale? Y ahí ya no es lo mismo tener una página normal que la puede hacer cualquier usuario que una página oficial. Sí, porque además era uno de los puntos que teníamos problema, que no sabíamos cómo dar oficialidad a ello. Habíamos hablado hace tiempo con Ícaro, que es con el que teníamos contacto y tal, pero lo fuimos abandonando y quedó así. Pero vamos, sí, de todas formas ahora te mando un correo y lo retomamos. Un momento, que, o sea, Twenty sí que nos puede venir bien, no montada, porque hay gente ahí que sí que son nuestro público objetivo. Lo que pasa es que yo antes de meterme en Twenty, O sea, hacer lo que queráis, ¿eh? Pero yo antes de meterme en Twenty intentaría organizar quiénes van a ser las personas que alimenten lo que tenemos, porque nos estamos metiendo o nos queremos meter en mogollón de sitios y al final no hay nadie que lo haga, ¿vale? A ver si vamos a abrir un perfil en Twenty y no hay nadie que esté metiendo contenido, solo lo digo por ordenarnos un poquito, ¿eh? Sí, evidentemente no podemos meternos si no va a haber alguien, pero vamos, no creo que haya problema. Si vamos a tener casi 4 o 5 personas en el tema de redes sociales, como decías tú, muy mal se nos tiene que dar para no avanzar en ello. O hacerlo bien. Tenemos gente capaz, gente que sabe. No creo que haya ningún problema. Vale, ¿queréis comentar algo más, chicos? Pues si no queréis comentar nada más, vamos cerrando. Y ahora portaré las notas al wiki y exportaré el audio y os lo subo para que todo el mundo lo pueda escuchar, ¿vale? De temas pendientes, Cristina, lo que decías de medición, acuérdate de mandar un correillo a la lista para ver cómo lo podemos hacer el tema de medición web, que es muy interesante y no hemos tenido nunca nadie con tiempo para hacerlo. Y ahora te mando también un correo sobre lo que hemos comentado y nada más. Lo del rediseño, Javi, a las 22 UTC tenemos reunión, ¿ok? Pues nada más, muchas gracias a todos por dedicar estas casi 2 horazas a la reunión. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Chao.